El departamento de prensa de Radio Placeres presenta Evade Noticias. El día de hoy, viernes 15 de enero del año 2021. En la jornada del día de hoy, pasaremos a revisar diferentes noticias que están sucediendo alrededor nuestro. Una de estas noticias será actualizar lo que está sucediendo en torno a exigir justicia no es delito, la absolución para las 5 de Fiscalía y justicia para Nicole Saavedra, que será lo primero que pasaremos a revisar en la jornada informativa de hoy. Luego pasaremos a revisar la noticia sobre la alerta fascista y la declaración de la coordinadora 18 de octubre en torno al mitin por los presos, presas políticas de la revuelta, que tuvo una intervención violenta de parte de los fascistas morenazis. El tercer punto que pasaremos a revisar será en torno a la resistencia mapuche, la justicia y el caso de Temu Cui Cui, donde pasaremos a escuchar el audio de amenaza de muerte a una niña mapuche, que demostrará la evidente violencia que se ejerce en la infancia mapuche. Como cuarto punto pasaremos a escuchar audios de la campaña de la Escuela Reverde, no al TPP, para que nos informemos un poco más y estemos más informadas e informados de las cosas que suceden en nuestro alrededor. Otro de los puntos que pasaremos a conocer será el montaje policial a un grupo de habitantes del Cerro Concepción de Valparaíso, quienes se ven involucrados en una situación de criminalización en torno a la pandemia, que pasaremos a revisar en el programa del día de hoy. Una de las cosas que agradecemos siempre es que escuchen nuestro noticiero los días lunes, miércoles y viernes. Y hoy día me toca a mí, así que pasaremos a escuchar un temita que nos han enviado a la radio, que se llama Maldito Jazz. Estás escuchando Radio Placeres 87.7 de la frecuencia modulada y también a través de radioplaceres.cl. Esto es Eva de Noticias y la canción Maldito Jazz. Ya no me canso de gritar, maldito jazz. Ya no me canso de gritar. Voy caminando en Estación Central, mi cámara y unos chinos también. Continúa el tiempo, nunca va a parar. Me pierdo y luego siento la noción. Las horas pasan en la capital y nada, nada parece cambiar. Ya no hay tiempo ni para observar lo que nos pasa en esta gran ciudad. Maldito jazz, dime a dónde estás. Maldito jazz, ¿por qué tan libre es tu pasión? Maldito jazz, ah, ah, ah, ah, ah. Maldito jazz, ah, ah, ah, ah, ah. Dame algo hoy, oh, dame algo hoy, oh, oh. Yo sigo caminando en la ciudad. seguimos escuchando Radio Placeres en el 87.7 de la frecuencia modulada. Y estás escuchando Evade Noticias del día de hoy, viernes 15 de enero del año 2021. Pasaremos a escuchar un audio que nos envía la compañera Gaby del Departamento de Prensa de Radio Placeres, que nos comenta cuál es la situación sobre la preparación del juicio oral de las 5 de Fiscalía, para que conozcamos un poco el contexto en el que se encuentran las compañeras criminalizadas por exigir justicia para Nicole Saavedra. Hoy, 14 de enero del 2021, se realizó la preparación de juicio oral de nuestras 5 compañeras criminalizadas por Fiscalía de Quillota por exigir justicia para Nicole Saavedra. Recordemos que realizaron en junio del 2019 una protesta pacífica y además una toma. En ese contexto, nuestras 5 compañeras estaban exigiendo justicia por Nicole Saavedra, dado que después de 3 años no se había obtenido ningún avance en la investigación. Habiendo pasado ya 3 fiscales, se supone, responsables de esa causa. En virtud de esta situación, ejercieron esta presión como para exigir justicia y tener efectivamente la presencia de Ulises Meneses, quien era el fiscal de ese momento, para lograr tener alguna conversación y definir avances del proceso investigativo. No obstante, lo que hizo Ulises Meneses fue enviar a fuerzas especiales de carabineros, quienes entraron a fiscalía con la violencia que los caracteriza y por lo tanto son ellos los que violentan el espacio, el lugar y además ejercen maltrato y violencia hacia estas 5 compañeras que estaban dentro de fiscalía. En ese contexto, están siendo procesadas estas 5 compañeras por cargos de destrozos y de hacer la toma, y hasta el minuto todavía arriesgan condenas. En principio estaban arriesgando una condena de 3 años de cárcel con 11 UTM cada una y 300 días más por supuestos desórdenes públicos. Hoy día, en la audiencia realizada, que además se demoró más de 2 horas en comenzar, sin tener ninguna explicación al respecto de por qué se estaban demorando tanto, con la ansiedad que esto genera en cualquier tipo de imputado que pueda estar pasando por este proceso, se encontraban entonces María Van Mondes, Karen Vergara, Emperatriz Godoy, Jael Bosques, Caterín Muñoz, y con las abogadas pertinentes. Y se llegó a la solicitud, porque la fiscalía estaba pidiendo que se aceptara una suspensión condicional en principio, y que las abogadas defensoras habían dicho que se necesitaba obviamente conversarla con las 5 compañeras, porque esa solicitud fue realizada el día de ayer por este fiscal a la abogada. Lo que va a suceder en los siguientes minutos, que esa, la audiencia no fue más de con la presentación de las personas presentes y todo, no fueron más de 20 minutos, se llegó a acordar que se va a realizar una audiencia de juicio oral el martes 23 de febrero a las 10 de la mañana, donde tendrían 2 funciones fundamentales esa audiencia, que sería la preparación del juicio oral y evaluar las salidas alternativas. Entonces se quedó en aquello para que se resuelva la situación. Es decir, no se incorpora la idea de no culpabilizar a las compañeras. Todavía con esto se sigue culpabilizando y responsabilizando frente a desmanes que ellas no hicieron. La absolución, que es lo que se exige desde la comunidad lesbofeminista y además las comunicadoras y además todas las les que hemos estado en la defensa de este juicio y de estas compañeras, que lo único que han exigido es justicia para Nicole Saavedra y que se investigue sobre qué situación hay, porque es una situación muy compleja que no solamente es como para dar cuenta de cuáles fueron los responsables y culpables de este asesinato, este lesbocidio, sino que también Pulgar, que es el único inculpado sobre la causa, también tiene responsabilidad probablemente con otros asesinatos de esta índole. Entonces, bajo todos estos criterios, hay que seguir estando alerta acerca de la audiencia que viene el próximo mes, el 23 de febrero a las 10 horas, y hacer campaña de difusión, de visibilización, de que necesitamos que este tipo de situaciones de injusticia no se repita. Justicia para las 5 de Fiscalía, justicia para Nicole Saavedra. Escuchamos el audio que nos envía la compañera del equipo de prensa de Radio Placeres. Agradecemos la información. Y para recordar entonces que este próximo martes 23 de febrero a las 10 de la mañana será la audiencia para definir las sanciones del castigo que están poniendo encima de las 5 compañeras feministas por la toma de fiscalía. La invitación que se hace a través de las redes, si usted que está escuchando la radio en estos momentos, es hacer carteles, videos, fotos, invitando a los artistas que ustedes conocen, realizando actividades, invitando a amigas de todos los territorios para participar de estas campañas de liberación por la absolución para las 5. Ese es el mensaje que se les envía, absolución para las 5. También bajo el lema exigir justicia no es delito, para que también lo pueda escribir en sus carteles, y también justicia para Nicole Saavedra. Esperamos que las compañeras puedan ser absueltas y que no se les presente ningún cargo por exigir justicia por el asesinato, el lesbocidio de Nicole Saavedra. Seguiremos entonces de cerca cómo es esta situación y pasaremos a escuchar una canción que nos envían a la Radio Placeres que se llama Tormenta, de la cantautora Kurmi. Es un temporal impredecible, con el mar a tu favor, con palabras hechas nudo, que se rinden a su entorno, destrozado por las ganas, por la piel, las miradas, destrozado por la pena de la eterna despedida. Ni siquiera el centro de la tierra tiene tu gravedad. Yeah. escuchábamos a Kurmi con la canción Tormenta en Radio Placeres. Seguiremos con las noticias que siguen dando vueltas en torno a la prisión política, en torno a los presos y presas de la revuelta. Pasaremos a escuchar el audio con la declaración de la coordinadora 18 de octubre. Recordemos que este audio es a consecuencia de los ataques que recibieron por parte de estos grupos de acción fascista y nazista que habitan en muchas ciudades y también en Santiago, que es donde se desarrolló un mitin por la liberación de los presos y presas políticas de la revuelta. Pasaremos a escuchar entonces el audio con la declaración para que podamos seguir bien de cerquita cómo se desenvuelve todo esto que está sucediendo en nuestro territorio. Así que escuchamos esto de la coordinadora 18 de octubre. Repudiamos las pobres y miserables acciones del fascismo en su vano intento de reprimir la lucha por la libertad de los y las presas políticas. Hoy, previamente al mitin organizado en Paseo Ahumada, convocado por OFAP y la coordinadora 18 de octubre, un grupo de fascistas se presentó en el lugar portando pistolas eléctricas, pistolas de aire comprimido y bastones retráctiles. Los sujetos intentaron amedrentar a quienes comenzaban a reunirse para manifestarse por la libertad total y sin condiciones de los y las presas políticos, disparando balines que lograron herir al menos a dos personas, incluido un compañero de la coordinadora. La respuesta fue inmediata. No toleramos ni toleraremos jamás sus acciones bastardas y cobardes. Los sujetos fueron perseguidos para recibir el mínimo de respuesta y justicia en nuestras manos. Como es la costumbre de estos grupos fascistas, buscaron resguardo en las fuerzas represivas de los pacos, quienes de manera cómplice defendieron a los agresores aun cuando tenían las armas en sus manos. Repudiamos la intromisión de los negacionistas en los espacios de lucha, abrazamos a quienes se mantuvieron firmes agitando por la causa y a quienes lamentablemente fueron heridos. No les daremos espacio a quienes nos agreden. Sabemos de la impunidad que gozan porque sabemos que vivimos el terrorismo de Estado, pero en este camino somos más y somos más fuerte. Libertad a todos los presos políticos en todo el territorio. Coordinadora 18 de octubre, miércoles 13 de enero 2020. Escuchamos entonces el audio que nos envían desde la coordinadora 18 de octubre. Agradecemos el trabajo informativo que desarrollan compañeras y compañeros para romper el cerco comunicacional e informar todas las cosas que van sucediendo en torno a la liberación de los presos y las presas de la revuelta. Para informar un poquito, si usted busca información, han ido liberando una serie documental que se llama A la cárcel van los pobres, les pobres, con X, donde dice les pobres. En el capítulo 5 que estrenaron hace poco cuenta la historia de Jesús Centeno, estudiante de 23 años, acusado de quemar el Hotel Principado. Recordemos que una de las tantas personas que lleva más de un año en prisión preventiva, al compañero lo acusan de porte y lanzamiento de molotov, y las únicas pruebas que tienen son video y testimonio de un policía infiltrado. De los 35 testigos, 32 de ellos son pacos, y le quieren dar 25 años de cárcel. Entonces, frente a la censura colectiva, les invitamos entonces a seguir la serie documental A la cárcel van les pobres. Una información también que nos llega acá a la radio en torno a las cárceles y prisiones políticas es el comunicado de presos en huelga de hambre en la cárcel de Angol. Van 46 días. Vamos a detallar un poquito lo que dice este comunicado. Para la opinión pública, contando los siguientes hechos que están ocurriendo en la cárcel de Angol, en la cual se encuentra tres imputados de nombres Patricio, Juan y Felipe, están siendo condenados por un delito en el cual el fiscal no tiene las pruebas necesarias para culpar a los tres. Solo se basa en audios y los dos testigos que están mintiendo. Según ellos, vieron el disparo, pero no hay pruebas, ya que ninguno de los tres estaba presente en el sitio donde ocurrió el hecho, y no existe prueba alguna de huellas de pólvora, ni mancha de sangre en la ropa. El fiscal, debido a que ellos vienen de comunidad de zona de conflicto, de Ercilla, se opuso a darle medidas cautelares porque según él son peligros para la sociedad. Los presos ya mencionados anteriormente están pidiendo justicia como corresponde, no piden más que una justicia transparente sin montajes y sin falta de criterio hacia ellos. El fiscal está actuando de manera racista con ellos y no les da la posibilidad de defenderse como se debe. debido a todo este proceso que Fiscalía está haciendo en contra de estos presos, es que ellos han tomado la decisión de empezar una huelga líquida el día 30 de noviembre del año pasado, hasta el presente mes, llevando hoy 46 días de huelga de hambre, corriendo el riesgo de contagio de COVID y su vida. Hoy están dispuestos a cambiar por una huelga seca, arriesgando su vida. Para demostrar su inocencia, uno de ellos ya ha sido sacado en silla de ruedas a enfermería de gendarmería, debido a que su cuerpo se va deshidratando cada día más. Los cambios físicos en ellos ya son notables, y así se le suman los dolores y calambres estomacales, mientras que el fiscal a cargo del proceso solo quiere culparlos a su manera sin pruebas, con mucha falta de moral y ética a su profesión. Este es el comunicado que nos llega en torno a los presos en huelga de hambre en la cárcel de Angol. Puede buscar más información en las redes sociales. Y también nos llega información de el encuentro político que están realizando familiares de los asesinados por el Estado. Sin justicia no habrá paz. Justicia para Danilo Cárdenas, Hasta Vencer, Ariel, Neco. En Chile los pacos y milicos asesinan y torturan. Son algunas de las cosas que dicen los lienzos que se pueden apreciar el día de hoy en la manifestación. Le enviamos un afectuoso y un cariñoso abrazo de solidaridad con las familiares de quienes fueron asesinados por el Estado en medio de la revuelta popular. Le enviamos la solidaridad también a todas las personas que se encuentran privadas de libertad, ya sea por la revuelta, presos políticos mapuche, todo preso político que se encuentra hoy en día. Sabemos que con esta situación de la crisis sanitaria todo se ha vuelto mucho, mucho más difícil, así que todo el corazón para les compas que están pasando esta situación. Vamos a pasar a otra canción en este corte para seguir con la siguiente noticia. Y nos enviaron un tema de excelencia prehispánica que se llama No Podía Sentir. Pasaremos a escucharlo ahora en Evade Noticias del día de hoy. Sentirme libre, no podía sentirme. Escuchábamos Excelencia Prehispánica con la canción No Podía Sentir. Seguiremos revisando las noticias que están sucediendo alrededor nuestro. Una de las noticias que ha marcado indudablemente la agenda política de estos días ha sido lo que ha desencadenado luego del juicio del jueves 7 de enero de la semana pasada, del Peñi asesinado por el Estado de Chile, Camilo Catrillanca, que sabemos bien, se desarrolló el juicio en el sector de Ercilla, sabemos, donde también se encuentra cercana a la comunidad de Mucuycuy. Lo que se ha podido conocer a través de los medios de prensa alternativos y que han difundido de manera incansable todo lo que está sucediendo en el territorio en resistencia hasta el día de hoy, es que mientras se desarrollaba este juicio en la ciudad, en el campo, en las comunidades se desarrollaban allanamientos. Vimos imágenes, audios, videos de cómo violentamente ingresaban a las comunidades funcionarios de la PDI para agredir a las personas que estaban ahí presentes viviendo su vida mapuche, buscando droga. El resultado de todo este operativo fueron 1200 plantas, la nada misma, en comparación a todas las otras plantas que se han incautado con menos cantidad de personas. Recordemos que cerca de 800 trabajadores del Estado estaban presentes para este operativo antinarcótico y, bueno, no encontraron nada. A consecuencia de esto, están sucediendo muchas cosas también en torno a por qué hacen esto, cuál es la libertad que tienen de agredir así a las comunidades. Y lo que hemos visto y escuchado estos días tiene relación también con la infancia, con la niñez mapuche. Hemos escuchado un audio, que lo pasaremos a continuación, en torno a las agresiones que reciben las niñas mapuche en manos de los hombres adultos, funcionarios del Estado, que llegan a sus comunidades, a sus casas, a sus tierras, y las violentan amenazándolas de muerte. Es un acto racista, sin lugar a duda, que viene resistiendo el pueblo mapuche desde hace muchísimos años. Y los medios alternativos, medios libres, o como quiera que se les llame, estamos al servicio de la lucha de los pueblos por su autodeterminación. Así que pasaremos a escuchar ahora el audio que nos envían los compañeros y compañeras de la radio Villa Francia, donde en este extracto del audio se puede apreciar las amenazas de muerte a una niña de 12 años en la voz de un PDI en el allanamiento en Temucuicú. ¡Mira el suelo! ¡Cállate, no! ¡Que me viste, mate, conche tu madre! Para interpretar un poco lo que dice la policía, dice: si te moviste, mato a una niña de 12 años. ¡Te moviste, mato! Él le vuelve a decir, si te moviste, mato. Se aleja el PDI, por lo que se puede apreciar en el audio, y la niña queda en el piso, siguiendo la indicación que le dijo el policía. ¡Ay, papá, ven! ¡Cállate, Rogelín, cállate! Es evidente el miedo que se escucha en la voz de la pequeña. Recordemos que es una situación de constante violencia la que viven las comunidades en Resistencia desde hace muchísimos años, y hoy en día lo podemos escuchar, vivir y sentir en directo gracias a las comunicaciones. La impunidad con la cual actúan estas personas es impresionante. Son capaces de ir hacia un lugar, sacarte de tu casa, tirarte al piso, decir que si te mueves te mato. No importa si eres una niña. El resultado que sacando cuentas podemos decir es que asesinaron a un rati, a un PDI, y no se sabe nada más. Un loco que viajó desde Iquique. También sucedió el asesinato de un latifundista, un terrateniente, también que pertenecía a la herencia pinochetista, trabajó en la fuerza del Estado mientras estaba Pinochet en la dictadura. Pero no se sabe nada más. Es bastante extraño esto de que con todo este terrorismo que tanto se les atribuye a los mapuches hayan sucedido estas cosas en medio de toda esta violencia y no se diga nada. Por nuestra parte seguiremos informando cuáles son las consecuencias que traen en la vida de los niñas y los niños este tipo de acciones, porque después de esta violencia que vivieron el jueves pasado y que han vivido en otras oportunidades niñas y niños mapuche, es que no pueden dormir por las noches, tienen pesadillas, lloran solos, solas, tienen problemas emocionales, se ve afectada su salud mental, y eso es consecuencia de la violencia de Estado. En una noticia que sale en el diario Uchile, radio.uchile.cl, pueden profundizar más sobre esta noticia en torno a la Defensoría de la Niñez, entrevistas, para que puedan informarse un poco más al respecto. Y escuchábamos el audio entonces que nos compartía Radio Villa Francia en esta jornada informativa, que intentamos acercar a las comunidades para que puedan informarse un poco sobre lo que va sucediendo en las comunidades en Resistencia y a través de los medios libres. Pasaremos a escuchar una canción que se llama Sayen, es de Uncao. Uncao es un colectivo que musicaliza poesía. La canción Sayen habla del parto de Sayen, que su madre le dio a luz engrillada, madre mapuche, niña mapuche, que nació en la cárcel con su madre encarcelada y engrillada. Pasaremos a escuchar la canción Sayen de Uncao. También decir hoy más que nunca, que hoy más que nunca no hay justicia. Madre y mujer mapuche, obligada a dar a luz, engrillada. Por un robo por la forestal Arauco. Fui condenada a 5 años y un día. en cárcel, la pena cumplida, y en ese proceso pasé todo mi embarazo recluida en la cárcel hasta que nació Sayen, que Sayen nació de 6 meses y medio. Sufrí una preeclampsia severa. En ningún momento fui tomada en cuenta en la cárcel de lo que me estaba pasando. Estaba en una situación grave, no era una situación fácil porque estaba sola, me dijeron que estaba en riesgo mi vida y también la de mi hija. Nunca se le comunicó a mi familia que yo estaba en esa situación. Luego de ahí me trasladaron hasta el sanatorio alemán. Hoy como si nada ha pasado. Debo volver a la cárcel con mi pequeña Sayen. Sayen. Escuchábamos Sayen de Uncao con el relato de Lorenza Cayuán en Radio Placeres. Agradecemos que nos hayan enviado el disco, que podrán escuchar en nuestra programación durante, mientras no haya programa en la radio, se escucha la música. Pasaremos a escuchar otra de las canciones que ha llamado la atención en torno a la Defensoría de la Niñez, que participa también MC Millaray, una brava compañera, grande, grande, su corazón, compañera Nehuena, que nos traen esta canción polémica que se llama El Llamado de la Naturaleza, en Eva de Noticias de Radio Placeres. De pequeño no pude opinar. Nos callaban hasta en la cena. Religión, orientación sexual, no eran temas que uno decidiera. Ya se derrumbó toda esa falsa moral. Las pancartas lucen la demanda social. Siento que debes empoderarte y volar. Saltarse todos los torniquetes hacia el proceso constituyente. Tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz. Marcha junto a tu estrella. Grita fuerte, tú puedes opinar. Que se vea esa bandera de igualdad. Con la frente en alto, el mundo hay que cambiar. Demanda tus derechos. Late fuerte, el pueblo original. El llamado de la naturaleza. El brillo de tu esencia nadie puede ignorar. Algunos piensan que tu opinión es una voz sin una trascendencia. Algunos piensan que no hay poder cuando cantamos fuerte nuestra enga. Ya no son rebaño objeto de protección, son el presente y futuro de una nueva nación. Se escucha el grito y el paso firme avanzar. Ese es el tiempo de los diferentes. Hay un poder en estas nuevas mentes. Y ese poder es tiempo de que vea el sol. Marcha junto a tu estrella, grita fuerte, tú puedes opinar. Que se vea esa bandera de igualdad. Con la frente en alto, el mundo hay que cambiar. Demanda tus derechos, late fuerte, el pueblo original. El llamado de la naturaleza.

poniendo en la ilegalidad las prácticas ancestrales de intercambios de semilla y persiguiendo a los y las guardadoras que no tengan las patentes. Sé que este tratado nos perjudica de muchas formas. ¿Nos afectará cuando naveguemos por internet? El TPP-11 limita la capacidad de proteger los datos personales porque obliga a los países a permitir la transferencia de nuestra información personal con el fin de facilitar el comercio electrónico, artículo 14.1. El tratado también impide obligar a una empresa a instalar sus servidores dentro del territorio nacional, artículo 14.13. Por eso, no al TPP. ¡No al TPP! ¡No! ¡No al TPP! ¡No! ¡No al TPP! ¡No! Ha llegado carta y dice: señores senadores, dos puntos. Ustedes fueron electos por nosotros para defender al país, no para venderlo. Punto final. Se despide todo Chile. Se despide todo Chile. Exactamente. Así que les invitamos a buscar más información en torno a cómo poder articularse y participar en esta campaña de No al TPP, porque sabemos, gracias a la Escuela Reverde y a tantas organizaciones que nos informan sobre qué vamos a perder, qué vamos a ganar y bla bla bla bla bla bla. Gracias, compañeras y compañeros. Vamos a escuchar una canción que nos envían a la Radio Placeres. Es de Lorena Erpel con la canción Pueblo Despierto, en Evade Noticias de Radio Placeres. No me vengan patrañeros a decir lo que es correcto. Somos la justicia y los sueños, somos el amor verdadero. Hoy nos damos cuenta que somos con el otro, no solo, y encontramos juntos sustento, el mismo sentimiento. Ahora va mi pueblo gritando contento, ahora va mi pueblo despierto. Nuestra historia. ahora va mi pueblo despierto. Escuchaste Pueblo Despierto de Lorena Erpel en Radio Placeres. Este es el noticiero Evade Noticias. Y mientras estábamos pasando esta noticia de el TPP-11, la campaña, llegó un correo a la radio avisándonos lo siguiente. Interpelan a ministra de Agricultura en Freirina por TPP-11. Ayer, jueves 14 de enero, interpelamos a la nueva ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, qué apellido, quien visitó la comuna de Freirina, Valle del Huasco. Nos manifestamos desde el sentido colectivo a nivel nacional sobre el rechazo al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11, visibilizando la preocupación y completo desacuerdo ante los dichos pronunciados por la ministra, apenas asumido el cargo tras la partida del exministro Walker, en su intento de lograr un escaño en la Convención Constitucional para seguir resguardando sus derechos de agua. Abre comillas. El TPP-11 es un buen proyecto, lo vemos como una oportunidad. Cierre comillas. Fueron los primeros dichos de la actual ministra. Nos manifestamos a razón de un tratado criminal que atenta contra la libertad, soberanía, autonomía, autodeterminación y la vida de los territorios, que profundiza aún más el modelo y el extractivismo, otorgando garantías a las corporaciones por sobre el Estado, quienes, al considerarse afectadas en sus utilidades, tras modificaciones de las condiciones imperantes al momento de la firma del acuerdo, podrán demandar a este en tribunales internacionales, haciéndoles pagar compensaciones, imposibilitándose exigencias de royalties o impuestos, o avances progresistas en materia de derechos sociales. Es un tratado que busca perpetuar el modelo de las AFP al dar garantías jurídicas al lucro privado sobre las pensiones, vulnera derechos humanos y laborales, que son fundamentales como el derecho a la huelga. También busca limitar el libre acceso a plataformas virtuales y elimina el derecho colectivo de compartir semillas libres para entregarlos a los privados. Nos parece importante que cada territorio se levante contra la urgencia con que el actual Poder Ejecutivo propone para votar sobre el TPP-11. Organizarnos, compartir información a las comunidades, visibilizar en las redes sociales y exigir al Senado que rechace en su totalidad el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Por último, sabemos que este gobierno opresor está a merced de este modelo capitalista, fascista, patriarcal y colonialista. Es por eso que seguimos visibilizando, incomodando y haciendo frente. Estamos en contra del TPP-11, en contra de la muerte de nuestras autonomías y soberanías, de nuestras libertades. Queremos que la identidad territorial, el campesinado, la producción local, la diversidad, resguardo de semillas, la libre expresión y la vida sean derechos garantizados y no vulnerados. Decimos fuerte y claro, no al TPP-11, Valle del Huasco, enero 2021. Este hermoso correo nos envía el Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les agradecemos este correo y las imágenes que nos envían a la radio y aprovechamos entonces de leerlo al aire en este programa noticiero llamado Evade Noticias del día de hoy. Para continuar con nuestra pauta, pasaremos a escuchar voy a pasar a leer para que usted escuche sobre este montaje que está sucediendo con vecinas y vecinos del Cerro Concepción, participantes de una olla común que hoy en día se encuentran bajo la lupa del Estado. Es una de las cosas que está marcando la noticia en la ciudad de Valparaíso. Vamos a escuchar un temita y luego pasaremos a leer y usted a escuchar lo que nos envían a la radio Placeres. Vamos a escuchar, disculpe el autorreferente, la canción Llamen a los Pacos de Son Primate. Ojo con los sapos, están en todas partes. We'll be right back. Control de identidad. Antigua detención por sospecha. Bueno, la cosa que nos ha llegado a la radio se llama Son Primate, el disco Descarga. Se lo canto yo. Bueno, chiquillas, chiquilles, vamos a pasar a leer el comunicado sobre el montaje policial que nos llega a la Radio Placeres, que se titula así: por detención ilegal en supuesta fiesta clandestina. Integrantes de Olla Común de Cerro Concepción acusan montaje policial. Las 9 personas detenidas el pasado jueves 7 de enero por una supuesta fiesta clandestina en la Escala Apolo del Cerro Concepción de nuestra ciudad acusan montaje policial al catalogar como fiesta una reunión de su organización comunitaria, donde participaron no más de 12 personas y en horario permitido por la ley. La información emanada por Carabineros, de la cual los medios de comunicación formal e informal hicieron amplia difusión, señala que había al interior del inmueble más de 40 personas y que el procedimiento policial fue pasada las 23 horas. Lo expuesto por la institución carece de veracidad y desinforma respecto a la realidad de lo sucedido. Abre comillas. Como Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso, condenamos el actuar arbitrario e ilegal de Carabineros de Chile, quienes detuvieron sin indicio de delito alguno a los jóvenes participantes de la olla común del Cerro Concepción. En el mismo tenor, rechazamos la forma en que la prensa ha calificado los hechos como una supuesta fiesta clandestina, connotación que discrimina y criminaliza. Cierre comillas. Sostuvo Emilio Estay, abogado de la Comisión de Derechos Humanos de Valparaíso. Sin perjuicio de lo que los hechos en la actualidad se encuentran siendo investigados, continuó el profesional, abre comillas. Existen varias inconsistencias en el parte policial. Entre otras, la existencia de una cantidad de superior a 30 personas al interior del inmueble, resultando solo detenidos 9. Indicando Carabinero que los demás participantes, a lo menos 21 personas, arrancaron por los techos de los inmuebles colindantes. Asunto que resulta carente de lógica si acudieron al procedimiento un contingente de 5 vehículos policiales, quienes perfectamente podrían haber perseguido a los demás participantes para detenerlo. Cierre comillas, apuntó. Pero está ahí, no para con esto, señala lo siguiente, abre comillas. La detención fue realizada con un uso desproporcionado de la fuerza por los efectivos policiales, o inefectivos, quienes causaron lesiones a 2 de los detenidos y rompieron de forma dolosa y malintencionada el pasaporte de una de las imputadas de nacionalidad extranjera. Acciones delictivas ejecutadas por los agentes policiales que serán denunciadas. Cabe destacar que como organismo defensor de los derechos humanos, colaboraremos con los jóvenes de la olla común en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de cualquier antecedente importante para su defensa en el procedimiento judicial, actualmente en curso. Sigue. Manifestar nuestra disconformidad con el criterio jurídico del intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, quien se querelló en contra de los participantes a la reunión, acción judicial que no ha interpuesto en otros casos de vulneración de derechos humanos, como traumas oculares o torturas realizadas durante el estallido social en nuestra región. Cierre comillas, manifestó Emilio Estay, abogado de la Comisión de Derechos Humanos de Valparaíso, organización que se encuentra monitoreando el caso. Sobre la olla común, dice lo siguiente. Gran parte de los 9 detenidos pertenecen a la olla común autoconvocada número 33 que funcionaba en el Cerro Concepción durante toda esta pandemia, quienes, al estar siendo arrestados y bajados por la escala Apolo que da a calle Urriola, fueron divisados por muchos vecinos que, alertados por el fuerte contingente policial, se comenzaron a manifestar contra la detención, como salen los videos que circulan en las redes sociales. Este equipo de colaboradores y colaboradoras sociales y voluntarios jamás han pretendido dañar o perjudicar la salud comunitaria. Muy por el contrario, tienen como objetivo el cuidado individual y colectivo como prioridad. Por lo mismo también fabrican mascarillas. Una vecina que vio los hechos nos cuenta lo siguiente. Abre comillas. Doy testimonio que el día jueves 7 de enero se celebró el cumpleaños de la arrendataria del piso de arriba, del cual no participé, pero desde mi hogar pude percibir que se estaba llevando de forma moderada. Soy testigo de que no se encontraban 30 ni menos 50 personas en esa casa. Yo vi a un grupo pequeño de menos de 10 personas. La música estaba en un volumen aceptable dentro de mi casa y las risas y conversaciones moderadas. Carabineros entró de forma agresiva y su reacción ante esta situación fue desmedida e injustificada. En todo este año que he vivido en esta casa, nunca ha tenido un problema con mi vecina. La considero una persona tranquila que durante la cuarentena jamás hizo una fiesta o una celebración. Esta situación fue completamente excepcional. Cierre comillas, nos cuenta Pía Vera, vecina del sector. Una de las personas detenidas, que no quiso dar su nombre para protegerse, apuntó que, abre comillas, cuando los vecinos se dieron cuenta que nos estaban deteniendo con ese escándalo, salieron a tocar las cacerolas como apoyo. Jamás pensamos que iba a pasar algo así, que nos iban a procesar, solo era un control de identidad. Aún estamos en shock, en especial para mí, que ya viví violencia de estado en mi infancia, y esto es una revictimización a mi biografía y la de mi familia, más aún cuando vemos toda esta exposición en la prensa con una información incorrecta. Cierre comillas, apuntó la persona entrevistada. Finalmente, se espera también que en el transcurso de estos días el consulado de Francia en Valparaíso emita una declaración pública, pues en este arresto se detuvo a dos ciudadanas francesas. Este es el comunicado en torno al montaje policial que ha llegado a la Radio Placeres y que compartimos con ustedes en esta jornada de Eva de Noticias del día de hoy. Sabemos que con la fiesta de los niños ricos, solo esperaron que se contagiaran, a más de 40 contagios y ciento tantos casos directos. Sabemos que para los pobres no es lo mismo, así que invitamos a las personas de Valparaíso a que no bajen la guardia, a que se cuiden. Ustedes saben que Valparaíso está lleno de sapos y de zapas, es la herencia pinochetista de la dictadura cívico-militar. Así que hay que estar más vivo nomás para que no nos pasen estas cosas, no nos metan los crímenes que le quieren meter a través de la prensa. Ahora este loco del Martínez haciendo querella, por favor. Hay tantas cosas pendientes en materia de derechos humanos que no perdamos el foco. Agradecemos a ustedes por estar presente en esta jornada del día de hoy de Eva de Noticias. Ha sido una horita cargadísima de información. Ha sido una horita donde hemos tocado diferentes temas. Nos vamos a despedir con una canción y luego vamos a seguir con el cierre, pues, si ya nos estamos despidiendo. Así que agradecemos entonces esta la audiencia que nos acompaña en la Radio Placeres. Vamos a escuchar una canción de una banda de Valparaíso que se llama La Doña Jarana, y la canción se llama Zona de Sacrificio, para que la escuche y si le gusta, para que la busque en sus redes. Esto es Zona de Sacrificio, sonando en Radio Placeres. Hola amigos, mi nombre es Felipe Zúñiga, acordeonista porteño, amante de la cumbia como banda sonora de los momentos alegres y espontáneos que nos regala la vida, y a su vez como una herramienta poderosa y más contagiosa que cualquier pandemia. ¿Existirá algún lugar en el mundo donde no se escuche cumbia? ¿Existirá alguien que resista a mover su pie al ritmo de una güira y un tambor? Si bien la cumbia viene de Colombia, porque ahí fue donde se juntó el sonido de las gaitas de los indios con los tambores de los esclavos africanos, el acordeón se agregó mucho después, y producto de un naufragio de un barco lleno de acordeones rumbo a Argentina, en las costas de Colombia. Nació la leyenda de Pancho Rada como acordeonista legendario y pionero. Y bueno, mis acordeonistas favoritos son Lisandro Mesa, Niceto Molina, Alfredo Gutiérrez y Hernando Hernández. En Valparaíso hace rato que vienen decayendo los lugares donde se puede tocar cumbia. Y además de estar muy precarizado, muchos han desaparecido. Voy a recordar algunos como el Pachanguero, el Cuerestano Bailable, la Cantera, la Aduana, el Tafón, la Bóveda, la Fonda Permanente que duró como 4 meses en Valparaíso, una escena acostumbrada a no pagar o a pagar muy poco por eventos culturales. Organizar una fiesta en la Junta de Vecinos parece mejor idea que pensar con algunos dueños de local, la verdad. Les voy a hablar de mi experiencia en la cumbia. He visto bandas nacer y morir. Parece que lo único que mantiene viva a las bandas son las ganas de hacer lo que nos gusta, porque como trabajo está bastante precarizado. Para llegar a fin de mes hay que tratar de moverse en más de una escena. Si no sale pego un día con la cumbia, va a tener que ser con el tango, con la cueca, con los boleristas, con los gitanos, con los gipsillans, ya sea, con quien sea. Algo hay que hacer para llegar a fin de mes. ¿Sí? ¿Sí? Acabas de escuchar Eva de Noticias, del equipo de prensa de Radio Placeres. En la jornada de hoy pudimos escuchar diferentes noticias que han dado vuelta a nuestro alrededor. La primera noticia que compartimos con ustedes fue la preparación de la audiencia de las 5 de Fiscalía, las 5 compañeras feministas que están siendo criminalizadas por exigir justicia para Nicole Saavedra. Así que les recordamos que el próximo martes 23 de febrero a las 10 de la mañana tendremos la posibilidad de seguir la audiencia de las 5 de Fiscalía. Les invitamos a través de sus redes solidarizar, ya sea con audios, videos, carteles, fotos. Avísenle a sus artistas favoritos que sean solidarios, que puedan colaborar en esta campaña que dice absolución para las 5. Exigir justicia no es delito. Así que por justicia para Nicole Saavedra y por todas las compañeras asesinadas por estos femicidas. Estamos siempre siguiendo todas las noticias que van sucediendo en Radio Placeres. Invitamos a las personas a trabajar por un mundo mejor. Sí que se puede. Y en el segundo bloque del día de hoy estuvimos pasando la alerta fascista de la semana. Con el audio que nos envió la coordinadora 18 de octubre con su declaración en torno al mitin de los presos y presas políticos de la liberación que estaban haciendo en Santiago y que fueron agredidos por fascistas. Así que les recordamos entonces lo que sucedió. El tercer bloque en torno a la resistencia mapuche y justicia en el caso de Temucuicui. Escuchamos el audio donde se amenazaba de muerte una niña mapuche de 12 años y también estuvimos conversando un poquito sobre lo que ha sucedido en torno a la resistencia mapuche. Le invitamos a seguir bien de cerca todo lo que va sucediendo para que no se repitan más violaciones a los derechos humanos, y continuamos la resistencia por la autodeterminación de los pueblos y la recuperación del territorio ancestral. El cuarto bloque, relacionado al TPP-11, escuchamos el audio con la campaña de la Escuela Reverde, no al TPP, que sonará en Radio Placeres cuando no suenen programas, entre medio de la música. El quinto bloque, entre medio del cuarto y el quinto, nos llegó el aviso del Huasco que le habían dado cara a la actual ministra. Agradecemos esos actos insurrectos donde se le puede encarar a los gobernantes que hacen mal su trabajo, que están al servicio de las comunidades y que no se deben servir de las comunidades. El quinto bloque y final, leímos la declaración en torno al montaje policial de lo que sucedió en la Escala Apolo el jueves pasado, que sabemos que el intendente interpuso una querella y hay un montón de asuntos mediáticos a través de la prensa burguesa para la criminalización de las compañeras y compañeros que estaban en ese lugar. Agradecemos su sintonía. Agradecemos a las personas que siguen la Radio Placeres. Volvemos con la programación correspondiente. Y esto ha sido Eva de Noticias del día de hoy, viernes 15 del año 2021. Les habla DJ Chino y nos estaremos escuchando de seguro a la brevedad. Sigue en sintonía de Radio Placeres a través del 87.7 y radioplaceres.cl.